Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, como siempre cargado de buen rock en diversos estilos y con bandas nuevas como aquellas que ya son consagradas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock. Denos solamente 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y de inmediato continuamos con el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a dar inicio al programa de hoy escuchando a una de las grandes bandas de rock. Nos dio por partir con algo más clásico este programa de Paraíso Infernal y por ello nos vamos con los maestros de The Rolling Stones, banda formada en abril de 1962 en Londres, Inglaterra, y que se mantiene completamente vigente. La discografía de esta banda es tremenda y muy rica, considerados por muchos como una de las bandas históricas de la escena del rock and roll. Nosotros los vamos a recordar en esta oportunidad con el tema Start Me Up, de su 16º disco de estudio en el Reino Unido y 18º en los Estados Unidos, Tattoo You, el que fue grabado con la siguiente formación: Mick Jagger en voz, Keith Richards en guitarra eléctrica y coros, Ron Wood en guitarra eléctrica y coros, Charlie Watts en batería, Bill Wimmer en bajo y sintetizador. Y luego vamos a escuchar algo más actual a cargo de Suicide Silence, banda estadounidense de deathcore formada en la localidad de Riverside, California, en el año 2002, estando integrada en la actualidad por los guitarristas Mark Helmuth y Chris Garza, el baterista Ernie Iñiguez, el bajista Dan Kenny y el vocalista Hernán Hermida. Esta agrupación recientemente lanzó un nuevo tema, You Must Die, tema que será parte de su nuevo disco Remember You Must Die, que aún no tiene fecha de estreno, pero nosotros vamos a programar este nuevo tema para escuchar lo nuevo de Suicide Silence. Bien, vamos entonces a iniciar y a escuchar un tema clásico en este programa de Paraíso Infernal. Vamos a iniciar precisamente con los maestros de The Rolling Stone y su tema Start Me Up del disco Tattoo You de 1981, y luego lo más reciente de Suicide Silence con la canción You Must Die, un adelanto de su nuevo disco Remember You Must Die, que será lanzado al mercado dentro de este año 2022. Stop me up, I'll never stop. Volvemos y antes de continuar les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM, como también a quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy, dando paso a una banda formada en 1996 en Peoria, Illinois. Mudvayne, para muchos, inserta dentro del estilo heavy metal, integrada por Chad Gray en voz, Ryan Martini en bajo, Greg Trivet en guitarra y Matt McDonald en batería. Ellos cuentan con 5 discos de estudio y nosotros hoy vamos a recordar un tema de su disco The End of All Things to Come, segundo álbum de estudio de la banda, lanzado en noviembre del año 2002 y del cual hoy vamos a escuchar el tema Not Falling. Y luego seguimos con una banda también de heavy metal pero formada en la localidad de Lidköping, Suecia, en el año 2008. Me refiero a Ghost, la cual a la fecha consta con 5 discos de estudio, el último titulado Impera, lanzado al mercado en marzo de este año, de este 2022, y del cual vamos a escuchar el que fue el primer sencillo de este trabajo, Hunter's Moon. Seguimos entonces adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar primero a los americanos de Mudvayne y su tema Not Falling del disco The End of All Things to Come del año 2002, y luego vamos con la banda sueca Ghost y su tema Hunter's Moon de su disco de estudio lanzado este año 2022 titulado Impera. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy, pero antes les vamos a recordar que Paraíso Infernal está todos los viernes con un programa nuevo en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts que ustedes también, si quieren, pueden escuchar. Y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está todos los viernes en este formato, en el formato de podcast, que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. Además, también en el buscador de www.paislobo.cl tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores y puedes escucharla si así lo deseas. Saludamos entonces a todos los rockeros que nos escuchan los viernes a través de www.paislobo.cl. Y nosotros seguimos adelante con una banda de metal alternativo formada en 1989 en Nueva York, Helmet, agrupación que ha tenido diversas formaciones, pero que en la actualidad está integrada por Paige Hamilton en voz y primera guitarra, John Steiner en batería, Peter Menegget en guitarra rítmica y Henry Botman en bajo. Esta agrupación cuenta con 8 discos de estudio. El primero, Strap It On, editado en 1990 y del cual hoy vamos a escuchar el tema Black Dog. Y luego vamos a escuchar algo de Three Doors Down, banda de rock alternativo originaria de la localidad de Escatawa, Mississippi, Estados Unidos, formada en el año 1996 e integrada en la actualidad por Brad Arnold en voz, Chris Ederson en guitarra líder, Chet Roberts en guitarra rítmica y coros, Justin Vitonen en bajo y Greg Oakrush en batería, percusión y coros. Ellos cuentan con 6 discos de estudio, pero nosotros vamos a escuchar un tema de su primer trabajo del año 2000 titulado The Better Life, el tema Kryptonites. Entonces, vamos ahora a escuchar primero a Helmet y su tema Black Dog de su primer disco de estudio Strap It On de 1990. Y luego escuchamos a Three Doors Down, también de su disco debut del año 2000 titulado The Better Life. Escuchamos el tema Kryptonite. Oh, side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world flow to the dark side of the moon. After all, I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. You call me strong, you call me weak, but still your secrets I will keep. Took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up and put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman mind. Antes de continuar con el programa de hoy, les recuerdo que todos los sábados tenemos un nuevo programa en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país y donde, como te lo mencionamos anteriormente, todos los sábados hay un programa nuevo, hay un programa en formato de podcast que, como le indicamos, puedes descargarlo y escucharlo cuando quieras o puedes escucharlo el mismo día sábado para disfrutar del rock. Saludamos a todos los rockeros de www.riobuenonoticias.cl y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a programar ahora a una super banda australiana formada en el año 2013 en Sydney, The Dead Daisies, agrupación que ha estado integrada por destacados músicos de otras agrupaciones que se sumaron en algún momento a este proyecto, que en la actualidad está integrada por David Lowey en guitarra, Brian Tichy en batería, Doug Aldrich en guitarra, líder y coros, y Glenn Haggis en voz y bajo. Ellos cuentan con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su último disco lanzado al mercado el 30 de septiembre del 2022, Radiance. El tema elegido en esta oportunidad, Face Your Fear. Y luego vamos a escuchar a una de las bandas de metal extremo más importantes, los suizos de Celtic Frost, agrupación formada en 1984 en Zurich, banda cuya primera etapa se extiende hasta 1993 y posteriormente la segunda parte del grupo se extiende desde el año 2001 al 2008. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar un tema de su tercer disco de estudio, Into the Pandemium, de 1987, del cual vamos a escuchar la canción Mexican Radio. Entonces, vamos ahora a escuchar primero a los australianos de The Dead Daisies y su tema Face Your Fear, del disco Radiance del año 2022. Y luego escuchamos a los suecos de Celtic Frost, de su disco Into the Pandemium, de 1987, la canción Mexican Radio. Oh, Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que la mejor forma de culminar la semana es disfrutar del buen rock en Radio Despierta FM de Llaquihue, donde Paraíso Infernal está todos los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial, o también puedes escuchar su señal online despiertafm.cl, donde además puedes disfrutar de su programación, que está muy buena, y donde, como lo mencionamos, puedes disfrutar del rock. Entonces, todos los domingos, a través de la 107.7 del dial, Radio Despierta FM de Llanquihue, o en su señal en live, puedes disfrutar del rock a través de Paraíso Infernal los domingos a las 21 horas. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de esta emisora. Y continuamos disfrutando del buen rock con una banda clásica, Guns N' Roses, agrupación formada en 1985 en Hollywood, en la zona de Sunset Strip, alrededor de Santa Mónica, en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su álbum doble, User Your Illusion, de 1991, en este caso del disco 2, donde se encuentra la canción You Call Me Mine, que vamos a escuchar a continuación y que también es la banda sonora de la película Terminator 2. Y luego seguimos con una banda de thrash metal formada en 1982 en la localidad de Everett, Washington, Estados Unidos, Maze, agrupación que se separó en 1989, pero que nuevamente volvió a funcionar en el año 2012. Esta banda está integrada por Kirk Verhey en voz, Dave Ellis en guitarra, Joseph Irving en bajo, Tom Pooley en batería y Jeremy Leonard en guitarra, teniendo a saber dos discos de estudio, el primero lanzado en 1985 bajo el título de Process of Elimination, del cual hoy vamos a escuchar el tema Smoking Gun. Vamos entonces a seguir disfrutando del buen rock, primero con un clásico de Guns N' Roses, You Call Me Mine, de su disco User Your Illusion 2 de 1991, y luego el thrash de Mace, de su disco de 1985, el primero de la banda, titulado Pros of Elimination. Vamos a escuchar el tema Smoking Gun. ¶¶ Bien, gente, así llegamos ya al final del programa de hoy. Eso sí, antes de irnos, les recordamos también que nuestro único medio de contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Ese correo electrónico para programar música, para generar bandas, por ejemplo, que podamos poner en los especiales, o si tienes una banda y quieres que lo programemos, en fin, para lo que sea, para tocatas, para lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto. Y nosotros nos vamos a ir escuchando primero el hardcore de See Through You, agrupación estadounidense integrada por Chris Rafalovich en voz, Joe Kennedy y Brandon Burst en guitarra, Mike Push Pusiarelli en bajo y Jeff Fassi en batería. Ellos, este año 2022, específicamente el 2 de septiembre, sacaron al mercado su disco Hollow It Out, del cual hoy vamos a escuchar el tema Behold. Y vamos a cerrar con algo más oscuro, con black metal noruego, con Darktron, agrupación formada en 1986 en la ciudad de Kolpon y que en la actualidad está integrada por Tek Skulum, conocido como Nocturno Culto, vocalista, guitarrista y bajista de la banda, y Tek Sirkmund, conocido como Fenris, quien es el baterista de la agrupación. Esta banda tiene a su haber 19 discos de estudio y hoy hemos seleccionado el tema Paragon Belial de su segundo disco de estudio titulado A Blaze in the Northern Sky de 1992. Bien, gente, nos comenzamos a despedir entonces, primero con el hardcore de See Through You y su tema Behold del disco Hollywood Out de este 2022, y luego escuchamos el oscuro black metal noruego de Darktron y su tema Paragon Belial de su segundo disco de estudio de 1992, A Blaze in the Northern Sky, con el que definitivamente nos comenzamos a despedir. Nos escuchamos en la próxima edición de Paraíso Infernal y esperamos, por supuesto, que todos ustedes estén muy bien.